Pueden sentarse. Gracias por visitarnos esta mañana en Grace Español. Es un gusto tenerle. Todos han recibido un librito, un devocional que se llama Persona de Jesús, Encontrando a Dios a través de la persona de Jesús. Y se acuerdan que la semana pasada les dije, tráiganlo cada domingo y al terminar el servicio queremos que usted escriba una cosa que Dios le enseñó en esta mañana. So vamos en la página 20, vamos a ver Marcos capítulo 7 del 1 al 23. Y a medida que va escuchando, piense en qué es lo que Dios le enseña en esta mañana sobre este pasaje. Vamos a mirar el pasaje en Marcos capítulo 7. Si se pone de pie, vamos a leer algunos versículos. No lo vamos a leer todos, pero quiero que leamos primero la primera parte. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es cormán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Oremos, Señor, gracias te damos por esta mañana, bendice tu palabra, háblanos a través de ella, enséñanos a través de ella y ayúdanos a ponerla en obediencia en nuestra vida. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. El pasaje continúa, pero quisiera que habláramos en esta mañana sobre teniendo un encuentro con Dios, pero tener una relación con Dios a través de Cristo, no una religión. ¿Cómo tener una relación con Dios, no una religión? Y mucha gente hoy día confunde lo que es religión y es una relación con Cristo o con Dios. Ese deseo de conocer a Dios es universal. Nosotros que somos de América Latina sabemos que nuestros antepasados buscaban siempre a un Dios, lo buscaban en la naturaleza. Tenemos en a México y en otras áreas de Latinoamérica, los olmecas, los toltecas y los aztecas que adoraban a una serpiente emplumada. ¿Saben cómo se llamaba? Quetzalcóatl. Cuando los españoles llegaron a conquistar a México y miraron a Hernán Cortés, un hombre rubio con ojos verdes, pensaron que él era el dios Quetzalcóatl que había llegado. Obviamente no era él. Ustedes saben qué pasó. Los indígenas de América también eran animistas, buscaban a Dios, pero miraban a Dios en todo, miraban espíritus en la creación, miraban en los árboles. Todo estaba confundido entre lo que era espiritual y no espiritual. Los espíritus vivían dentro de las cosas materiales. Todos ellos llegaron a formular un sistema de religión, algunos complicados, otros más simples. Algunos incluían sacrificios humanos, como el caso de los aztecas. En la Biblia, en capítulo 11 de Génesis, encontramos que el hombre, o la humanidad en ese entonces, trata de crear su propia religión y empieza a construir una torre que ellos dicen va a llegar hasta el cielo. La idea era que querían llegar a ser dioses ellos mismos, querían llegar hasta el punto donde Dios estaba. Dios tiene que confundir los idiomas para que no lo hagan. La religión, aunque proviene de un deseo natural sincero de conocer a Dios, cae corto porque está basada en las obras humanas. La Biblia dice de que entre nosotros, dice la Biblia, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, en Romanos 3, 11 y 12. Dice también que no podemos obtener la salvación por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, en Tito 3, 5. Hoy queremos aprender cómo tener una relación con Dios, pero que no es religión. Miremos primero lo que es religión. ¿Qué es religión? La meta de la religión es llegar a una uniformidad externa, lo cual lleva a una competencia externa, porque todo mundo quiere ser mejor que otro. Lleva al orgullo y lleva a la inseguridad espiritual. Esta clase de religión no da gloria a Dios. No importa qué tan buena sea, porque está centrada en la persona misma. Es egocéntrica, no es cristocéntrica. No se enfoca en quién es Dios y no le da la adoración a Dios. Está centrada en lo que la persona hace para ganarse el favor de Dios. Esa es la religión. Eso es lo que habían hecho los judíos en el tiempo de Jesús. Mire, por ejemplo, en los primeros 4 versículos. Los fariseos se juntaron, dice, y los escribas. Eran los más religiosos, los que de veras tenían la palabra de Dios y los que andaban asegurándose de que Jesús hiciera lo que debería hacer como ellos pensaban. Ellos conocían la verdad de Dios, pero habían llegado al punto de que la habían convertido en una religión externa. Y mire lo que dice el versículo 2. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavados, los condenaban. Y en versículo 3 dice, ¿cómo eran ellos? Se lavaban las manos, dice, constantemente, basada en la tradición de los ancianos. Versículo 4 dice que no comían sin lavarse las manos. Los jarros, los utensilios de metal y todo lo demás. Los judíos habían añadido a lo que en ese entonces era la palabra de Dios. En ese entonces tenían la ley, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tenían 5 libros. Pero ellos habían añadido lo que ellos llamaban una ley oral. La ley era lo que los grandes maestros o rabís habían dicho que era la interpretación de la ley. Ellos decían que uno no podía entender la escritura por sí mismo, necesitaban a alguien que la interpretara o que enseñara qué significaba. Ellos ya tomaron esta ley oral, y la formularon más adelante en los años 70 y lo llamaron el Mishnah, que todavía existe hoy. Esa Mishnah, esa ley oral, es mucho más grande que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, para que vea. Deuteronomio 4:2 dice esto: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. El mandamiento de Dios era no añadir a la palabra, estaba prohibido, ellos lo sabían. Y sin embargo habían tomado la ley oral que estos hombres habían dicho que era la palabra de Dios y habían hecho una lista elaborada de requisitos externos. Y en este caso están acusando a los discípulos de no lavarse las manos antes de comer. Habían llegado al punto de que todo lo que un judío tocaba, que no fuera puro y tocaba algo más, llegaría a ser impuro. Tenían una lista de cosas. Es más, déjeme darle un ejemplo. En la Biblia hay 2 libros, Daniel y Esdras, que fue escrito en arameo. Ellos decían que si una persona tomaba el libro de Esdras y Daniel, partes de las que fueron traducidas al arameo, y alguien lo traducía a otro idioma como el asirio, esa persona se volvía impura. Pero si usted traducía el libro de Daniel y Esdras al hebreo, entonces sus manos se hacían puras. Yo no sé cómo pasaba eso. Tenían muchos otros requisitos. Por ejemplo, los jarros y los todos. Depende de qué clase de utensilios tú usabas. Si era algo que era plano, posiblemente eso no, que no le iba a causar impurezas. Pero si era hondo, es muy posible que le iba a causar impurezas. Evitaban eso. Una tercera parte de la ley oral se dedicaba a la limpieza, a seguir reglas de limpieza. No solo eso, sino que tenían grados de impurezas y limpieza. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Ahora, para nosotros hoy día esto quizás sea algo que no nos llama mucho la atención. Pero esto es lo que hace la religión. La religión se preocupa por lo exterior de la vida. La religión hace una lista de reglas externas a las cuales nosotros debemos conformarnos para ser parte de ese grupo. Ejemplos son la manera de vestir, la manera de actuar en la iglesia y fuera de la iglesia. Algunas iglesias y religiones enseñan con quién no deben relacionarse, con quién deben relacionarse, y algunos prohíben no juntarse con alguien que sea incrédulo. Y no deben de ir a ninguna actividad pagana. Deben conformarse a una filosofía humana externa. Difícil creer, pero hubo un tiempo que llegué a ser legalista cuando era joven y conocía a Cristo. Y me acuerdo una vez, otra vez van a tener que perdonarme por esto, porque suena muy ridículo ahora. Había un joven que llegó a la iglesia, o que llegaba a la iglesia, pero le gustaban las joyas. Pero le gustaban las joyas. Se llenaba de joyas. Y una vez yo lo confronté y le dije que por qué llevaba sus joyas para esto, que eso no le agradaba. Prácticamente lo que le dijo es que no le agradaba a Dios. Es una forma de legalismo. Legalismo, o la religión esta, es externa. Piensan que al hacer esto son más puros que otros. Si usted hace esas reglas, usted es más puro que los demás. Esto es religión, no es relación con Dios. Segundo lugar, la religión se enfoca en condenar a los que no cumplen. Miren en el versículo 2. No solamente dijeron, mira a tus discípulos, los condenaban. Versículo 2 al final dice, los condenaban. Versículo 5 dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La religión se condena a condenar a los que no cumplen. No estaban acusándoles solamente, estaban condenándoles. Los declaraban culpables de desobedecer a Dios. Y la religión hace eso. Condena a todo aquel que no sigue las reglas externas. Estas reglas elaboradas por ellas o por ellos son medidas por la cual se juzga a otros si son verdaderos creyentes. Algunos ponen castigos a los que no la cumplen. Algunos le llaman penitencias. Esto es religión, no es relación con Dios. En tercer lugar, la religión se esfuerza en mantener la tradición de hombres. Versículo 5. Note lo que ellos dijeron, la tradición de los ancianos. Estos líderes eran los policías morales y espirituales. Querían asegurarse que se mantuviera la tradición de los hombres. Todo en nombre de Dios. Estas no eran reglas, no era la palabra de Dios. No estaban basadas en la palabra de Dios, sino en la palabra de los hombres. Pero la religión se esfuerza en mantener la tradición de los hombres. Número 4, la religión se exalta como superior a la palabra de Dios. Miren los versículos 6 a 9. Respondiendo, él les dijo, ¿qué? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, miren lo que dice, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Estaban exaltando su religión como superior a la palabra de Dios. Cuando las reglas del hombre se ponen sobre la autoridad de la palabra de Dios, se convierte en idolatría. Todo lo que roba a Dios su lugar es idolatría, aunque sea algo bueno. Pero la Biblia aquí dice Jesús que el resultado de esto es el endurecimiento del corazón. Cita aquí a Isaías, dice que el corazón de ellos estaba lejos. Tenían una religión, pero no tenían una relación. Cuando esto se hace es hipocresía. Ve lo que dice Cristo, hipócrita. ¿Sabe qué significa esa palabra hipócrita? Lo estábamos estudiando esta mañana. Era una palabra que se usaba en el teatro y era como esto. Yo podía andar así, pero ¿ve lo que usted ve? ¿Me ve diferente? Yo no puedo ni ver bien, pero bueno. ¿Verdad? Y yo puedo hablarles a ustedes esta mañana así, pero realmente ese no soy yo. Tengo que quitarme la máscara para realmente ver quién soy. Eso es lo que Cristo les está diciendo. La palabra que se usaba era una palabra de teatro. La persona se ponía una máscara y actuaba en frente de la gente. Pero no era realmente la persona. Cristo les dice, ustedes son así. Ustedes religiosamente están proyectando esa imagen de ser hombres de Dios piadosos, pero realmente ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque habían elevado sus tradiciones sobre la palabra de Dios. Eso hace la religión. Usa las reglas humanas para suplantar la palabra de Dios y hacerla como la palabra de Dios, pero eso es hipocresía. Es un corazón que rehúsa obedecer a Dios. Trata de esconderlo. La realidad la trata de esconder a través de una máscara. Me gustó lo que un predicador dijo una vez. Me gustaría que los domingos todos nosotros dijéramos, por favor, quitémonos las máscaras. Porque muchas veces nosotros andamos con máscaras, pretendiendo que somos una cosa. Eso es religión, no relación. Los líderes religiosos habían rechazado la palabra de Dios por sus tradiciones de hombre. Versículo 8 dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y créanme, eran sinceros. No estaban pretendiendo, lo creían. Era un acto consciente que ellos estaban haciendo, no inconsciente. Estaban tan aferrados a las tradiciones de los hombres que hicieron los mandatos de Dios inválidos, inefectivos en su vida. Versículo 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Habían hecho la palabra del hombre superior a la palabra de Dios. Es un grave error. Eso es religión, no relación con Dios. Cuarto lugar, o en quinto lugar, la religión se equivoca en pensar que obediencia a Dios es seguir leyes o reglas legalistas. Versículo 10. Mire lo que habían hecho. Porque Dios, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Estos hombres llegaron al punto de enseñar y hacer que otros no cumplieran con el mandato de honrar a los padres. Corbán era cuando alguien dedicaba cierta propiedad o algo material para el uso de Dios. Decía, bueno, yo voy a apartar esto para Dios. Supongamos que era una propiedad. Al hacerlo, esa persona no podía compartir de las ganancias de esas propiedades, pero mantenía el control de las propiedades todavía y podía beneficiarse a sí mismo. Y lo que estaba pasando es que si yo quería, yo no quería darle a alguien algo o compartir lo que tenía, lo que hacía era darlo a Dios. ¿Sí me entiende? Lo dedico a Dios, tú ya no puedes tenerlo porque se lo dediqué a Dios. Obviamente lo podía, al morirse la persona, lo podía pasar, pero lo tenía, lo daba para Dios, para el servicio de Dios supuestamente, pero con la idea de no darle esas ganancias a nadie, en este caso a los padres. Si los padres tenían necesidad, ellos decían, ah, lo siento mamá y papá, lo he dedicado a Dios, no te puedo dar de eso. Cristo dice, ustedes están desobedeciendo a Dios. Ustedes se equivocan en pensar que la obediencia a Dios es seguir esas reglas. Desobedecían la palabra de Dios por sus reglas. Me recuerdo, y créanme que pensé un poquito en compartir esto porque es personal, pero crecí en una iglesia muy legalista. Y era muy legalista, tenía sus reglas, especialmente entre los jóvenes. Había una filosofía que se había elaborado si una persona, un joven, quería tener un novio o novia. Había una lista que tenía que seguir. Si usted no seguía esa lista, usted no podía tener esa relación. Aparte de recibir la aprobación de la persona encargada, si esa persona era para usted. Obviamente, mi espíritu es un poco rebelde y cuando yo decidí salir con mi esposa, no pedí permiso. Nos fue muy mal. Porque llegaron al punto de disciplinarme en la iglesia, quitarme todos los cargos porque yo no estaba obedeciendo esas reglas. Y la primera era la aprobación y yo no, yo dije, no pedí permiso. Fue una batalla, obviamente. Algunos dijeron, ustedes no van a durar 6 meses de casados. El mes de mayo cumplimos 25 años de casados. Habían llegado al punto de crear algo que era superior a la palabra de Dios. Eso es legalismo religioso. Cualquier hombre o mujer que diga que hay excusa en desobedecer a Dios para ya sea sacar ganancia o para poner unas reglas, eso no es digno de ser seguido. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿sigues tú una religión? Quiero que te hagas 5 preguntas si sigues la religión. Número 1, ¿estoy preocupado por mi comportamiento exterior en vez de lo interior? Estoy preocupado por mi comportamiento exterior en vez de lo interior. Número 2, ¿condeno yo a otros que no hacen lo que yo pienso que es correcto? Eso es lo que yo hacía. He cambiado, por favor. No me vayan a juzgar. Número 3, ¿estoy más preocupado en mantener mis tradiciones antes que obedecer a Dios? ¿Estoy más preocupado en mantener mis tradiciones antes que obedecer a Dios? Número 4, ¿vivo una vida superficial pretendiendo que hacer ciertas cosas o reglas es tener relación con Dios? Pero mi vida interior está en un caos. ¿Vivo una vida superficial pretendiendo que hacer ciertas cosas o reglas es tener una relación con Dios? Pero mi vida interior está en caos. Y número 5, he llegado a confundir las reglas con la obediencia a Dios. Si tu respuesta a estas preguntas es sí, tienes una religión, no una relación. Bueno, Cristo les dice sobre la religión. Hablemos qué es una relación. Versículos 14 en adelante. Llamando así a la multitud les dijo, oídme todos y entended. Cuando Cristo dice oídme, entended, Él quiere que pongamos mucha atención. Quiere que digamos, sí, voy a escucharte porque quiero hacer lo que tú mandas. Él nos muestra lo que es tener una relación con Él y no una religión. Versículos 15 en adelante, mire lo que les dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró a casa, en casa le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Cristo estaba diciendo que el problema de la limpieza es del corazón. El problema es el corazón. El problema es el corazón pecaminoso. Lo que causa más problema es un corazón lejos de Dios. No la falta de limpieza externa o la falta de esas reglas, seguir las reglas humanas. Es el corazón pecaminoso que produce las maldades. Cristo les da una lista. Versículos 21 y 22 en la primera parte dice que está en plural. Son actos malos. Llegando hasta el versículo 22 donde dice maldades. Todos esos son actos malos. Pero el versículo 22, esa última parte, todas las cosas que están en singular son actitudes malas. Actos malos y actitudes malas salen, dice, del corazón. Los líderes religiosos se habían enfocado tanto en la limpieza exterior que se olvidaron del interior. Mire lo que les dice Cristo a ellos en otra ocasión, en Mateo 23, 25 y 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Su corazón no estaba bien, tenían un corazón malo, pero no hicieron nada al respecto. ¿Sabe qué hicieron? Se ofendieron. En el otro pasaje paralelo dice que ellos se fueron y los discípulos le dicen a Cristo: ¿tú sabes que se ofendieron ellos? Cristo dijo: déjalos. No era muy compasivo con los religiosos. Cristo dijo que el corazón malo solo produce fruto malo. En Mateo 12, 34 y 35, miren lo que dice. Palabras fuertes de Cristo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Ve lo que está diciendo Cristo? De un corazón bueno salen cosas buenas. De un corazón pecaminoso sale toda clase de actitudes y actos pecaminosos. La Biblia dice en Jeremías que nuestro corazón es malo y pecaminoso. Dice: ¿quién lo conocerá? Es tan engañoso el corazón y perverso, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Si esto es la verdad, que el problema es del corazón, no de lo externo, ¿cómo podemos tener un corazón limpio? Cristo dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ¿cómo llegamos a esa limpieza? Necesitamos un corazón limpio y puro. Y no puede suceder con nuestros esfuerzos. No puede suceder con una religión externa. No sucede por actos religiosos o penitencias o cumpliendo una lista de obras o asistiendo a la iglesia o asistiendo a un sistema elaborado religioso. No sucede con eso. No se puede transformar solo por eso. Déjeme darle los pasos. ¿Cómo tener un corazón transformado para Cristo? Número uno, debemos admitir que nuestro corazón es malo y perverso y que rehúsa obedecer a Dios, y debemos arrepentirnos de corazón. Eso dice la Biblia en Romanos 2:5, dice esto: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras por ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero ve lo que dice: un corazón no arrepentido. El primer paso que debes de dar es arrepentirte de ese corazón malo que tienes. Admitir que tu corazón es malo y arrepentirte de tus pecados. Número dos, debes darle a Cristo tu corazón para que lo transforme. Cuando creemos de corazón que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, recibimos su justicia en nosotros. Nuestra vida, nuestro corazón es transformado y somos creados de nuevo. Segunda de Corintios 5, 17 dice: alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú eres transformado radicalmente, como miramos la semana pasada. Y Dios te da un corazón nuevo porque te limpia, te transforma completamente. Es entonces que tú puedes producir fruto bueno. Y nuestra obediencia ya no va a estar basada en actos externos. Podemos obedecer a Dios en adoración porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya obedecer a Dios no es algo pesado, porque dice la Biblia, hemos nacido de Dios. Eso es una relación, no una religión. Cuando dejas que Dios, que Cristo te transforme tu corazón y te haga una nueva persona. Quiero terminar con un pasaje en 1 Pedro 1, 18 a 23, que nos habla cómo sucedió esta transformación. Dice en 1 Pedro 1, 18 al 23: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa manera vana de religión, de reglas, era vano, o el comportamiento malo, lo cual, dice, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuiste rescatado, dice, no con lo material, no con lo externo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, mediante Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ve, la base de tener una relación con Dios es Cristo. A través de su muerte, de su resurrección, recibimos ese cambio. Mire el versículo 21, y mediante, dice, 22, perdón, habiendo, dice, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ve lo que dice: nuestras vidas fueron purificadas, no por lo externo, pero ¿por quién? Por Cristo, obediencia a su palabra, por mediante el Espíritu Santo, somos transformados. 23 dice: siendo renacidos, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, no de lo externo, no de todas estas reglas y religiones, sino de lo incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A través de su palabra somos transformados cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador. ¿Tienes una relación con Cristo? Es mi pregunta para ti esta mañana. ¿Tienes una relación con Cristo? No religión, tienes una relación con Cristo. Si no puedes contestar esa pregunta, yo te invito a que vengas a Cristo en esta mañana y tengas esa relación con Él. Y si tú ya eres cristiano, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Recuerda las cinco preguntas que hice? Piensa en tu vida, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿En qué está basada? ¿Está basada en las reglas? ¿En una religión externa? ¿O está basada en tu relación que tienes con Cristo a través de la fe en Él? Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Te ruego por todos nosotros en esta mañana que estamos aquí presentes. Hemos venido para escuchar tu palabra. Ya la hemos escuchado. Ahora, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. Como Cristo dijo, oíd, oídme, que nuestro corazón se pueda abrir a lo que tú nos estás llamando a hacer en esta mañana. Si es dejar esa religión que nos tiene atados y confundidos, que en esta mañana podamos dejarlo y dejarla a un lado para creer en Cristo, el que nos da la transformación interna, nos da su justicia para ser nuevas personas en Cristo. Personas que te obedecen no porque sabemos que no vamos a ir al cielo, si vamos a ir al cielo, sino porque te agradecemos que nos has salvado por la gracia tuya. Y en esta mañana te pido que tú obres en nuestros corazones. Y si hay corazones duros, Señor, que no están listos para esto y están resistiéndote en esta mañana, yo te pido que les hables al corazón, les traigas a tus pies. Yo te pido en esta mañana, Señor, por ellos. Si tú estás en esta mañana y quieres confesar a Cristo, decirle, yo estoy cansado de religión, yo quiero a Cristo. Levanta tu mano. Dile a Cristo, yo quiero a Cristo. Yo te quiero a ti. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Amén. Quiero orar por ti. Levanta tu mano. Si tú de veras quieres tener una relación con Cristo, tú no quieres religión, quieres una relación con Cristo. Amén. Vamos a orar por ti. Padre, bendice a estas personas que han dicho, yo quiero seguir a Cristo. No una religión, no. ¿Qué cambio tú haces en nuestras vidas? Gracias por tu gracia que nos transforma y nos liberta y nos hace nuevas personas. Gracias que es por Cristo. Cuando tú nos ves, ves a Cristo. No ves nuestras obras, no ves nuestros esfuerzos, ves a Cristo. Gracias. En el nombre de Cristo.